en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 13 de octubre, atrás hemos dejado dos días lluviosos, alcanzaremos hoy una máxima de 26 grados centígrados. En estos momentos el termómetro de nuestra estación meteorológica marca 17,4 grados de temperatura. La lógica está reñida con el poder. Los que gobiernan cada vez que se acerca al final de su mandato tienen muy difícil convencer a los ciudadanos de sus decisiones. En Elche no entendemos por qué Ximo Puig va a gastar una considerable suma de millones de euros en poner en marcha una segunda facultad de medicina cuando hay tanto déficit inversor. ¿Por qué se sigue envolviendo la Basílica de Santa María con redes para evitar desprendimientos? ¿Por qué sigue cerrado el Museo de Arte Contemporáneo? ¿Por qué nos atascamos en la rotonda del Aljub? ¿Por qué tardamos casi una hora para ir a Alicante o a cualquier ciudad de nuestro entorno situada a algo más de 20 kilómetros? Y desde anoche, los aficionados al fútbol se preguntan por qué regresa Jorge Almirón para volver a entrenar al equipo tras fracasar en su primer intento. Hoy les vamos a contar que el Ayuntamiento va a destinar 1 millón de euros para la segunda fase de los bonos consumo, al haber conseguido unos buenos resultados en la primera etapa. Según el concejal Felipe Sánchez, quien ha señalado que se han hecho compras por valor de 1,5 millones de euros en los 600 establecimientos participantes. También volveremos a hablar de Santa María, porque el martes un grupo de operarios con una grúa comenzaron a colocar más redes de protección en distintos puntos de este monumento a la espera de su rehabilitación. Y el Centro Aragonés puso ayer el broche final a sus actos en honor a la Virgen del Pilar con el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro, que se llenó de público para disfrutar de las actuaciones del cuadro y coro de baile de este centro, que desde 1980 trabaja en Elche para fomentar la cultura y las tradiciones aragonesas. Y en la crónica deportiva, pues Paco Gómez les va a contar que el Elche Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador. Vuelve Jorge Almirón, el técnico argentino que fue destituido en su primera etapa por sus malos resultados. Anoche la decepción de la afición se puso de manifiesto en redes sociales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues comenzamos cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana ese relato informativo. Ayer fue el día festivo para este país y para la Casa Aragonesa de Elche. Se celebró el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro, que se llenó de público para disfrutar de 2 horas de auténtico folclore. El Centro Aragonés se creó en el año 1980 en Elche y desde entonces ha sido un punto de encuentro para los ilicitanos enamorados de la cultura aragonesa. Con el festival de ayer, el centro finalizó los actos organizados en honor a la Virgen del Pilar, su patrona, que han tenido como jotera mayor a Sandra Villalobos y a Andrés Brotons como abanderado y a Óscar López como pregonero de las fiestas de este año. Y Elche cuenta ya con 17 nuevos autobuses híbridos. Con esta renovación de la flota, cerca del 50% de autobuses urbanos de la ciudad son híbridos. El pasado martes se presentaron los nuevos vehículos y nuestra compañera Itziar Martínez cubrió esta noticia. Así nos la cuenta hoy. Muy buenos días, Itziar. Buenos días, Ros. Esta semana se han presentado 17 nuevos autobuses urbanos que se van a incorporar a la flota de la ciudad. Con ellos, el 50% de la flota es híbrida, porque 28 autobuses del total son de estas características. Para renovarlos se ha hecho una inversión de cerca de 6 millones de euros y se prevé una reducción de más de 800 toneladas de dióxido de carbono, persiguiendo ese objetivo del equipo de gobierno de luchar contra el cambio climático y descarbonizar la movilidad en la ciudad. Estos autobuses híbridos entrarán la próxima semana en funcionamiento en la mayoría de las líneas de autobuses y los próximos pasos están fijados para primavera de 2023. Por entonces se incorporarán 8 autobuses eléctricos a la flota. Además, subvencionado por los fondos europeos Next Generation, y se estrenará una nueva línea, la M, que conectará el centro comercial Aljub con el centro de la ciudad y al Tavix nuevo. Además, también se está trabajando en modernizar próximamente el servicio con el pago con tarjeta de crédito o con el móvil. Pues escuchamos al gerente de la empresa adjudicataria del transporte del autobús urbano, Ángel Luis Andreu. Urbano Transporte. Va a dar un salto de calidad de cara al usuario, la digitalización del servicio. Se va a conseguir que el usuario pueda pagar con cualquier sistema de pago, tarjeta de crédito, teléfono, etc. Va a hacer que sea más accesible. Vamos a montar los sistemas de información oral para todo tipo de usuarios. Y hay un conjunto de mejoras que al final redunden directamente en el servicio a los ciudadanos, que es lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros llevamos Pues ese mismo día, el martes, que se presentaban los autobuses, el presidente de la Diputación y el presidente del Partido Popular se reunían con medio centenar de empresarios y representantes de la sociedad civil para firmar un manifiesto en defensa de una financiación más justa, con el que exigir al Gobierno de Sánchez unos presupuestos generales del Estado que destinen más inversión pública a Elche, a su comarca y a la provincia. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y del PP de Elche, Pablo Ruz, se reunieron este martes con representantes de la sociedad civil para presentar un manifiesto en reacción a los presupuestos generales del Estado para 2023. Un documento que quiere convertirse en una herramienta reivindicativa ante la falta de inversiones del Estado, pero también de la Generalitat en Elche. Según Mazón, Ximo Puig y Pedro Sánchez son un dúo letal y ha criticado al presidente valenciano por ser incapaz de traer nada de Madrid para Elche y la provincia de Alicante. Según Pablo Ruz, es momento de tomar la iniciativa y decir basta ya a unos presupuestos que, dice, colocan a la provincia y a Elche a la cola en inversiones. Desde Cedelco han destacado la importancia de esta reunión para unir fuerzas y donde además han exigido más suelo industrial. Mazón también ha hecho un llamamiento a los ilicitanos para que se sumen a las movilizaciones anunciadas por las entidades empresariales a nivel provincial. Sumarse a una reivindicación justa. Esto es un ya, está bien. Y lo que se le exige al presidente de la Generalitat no es que anuncie reequilibrios dentro del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Los presupuestos que puedan venir a la provincia de Alicante tienen que ser lo que les corresponde a la provincia de Alicante. Pero no queremos que sea a costa de perjudicar a nuestros hermanos valencianos ni castellonenses. Esto no funciona así. El plan A, y solo hay un plan A, es el de que el presidente de la Generalitat vuelva con las alforjas llenas de Madrid. Y lleva demasiado tiempo sin hacerlo, sin reivindicarlo. Y hemos decidido ponernos detrás, esto es lo importante, de la sociedad civil en este metafórico golpe encima de la mesa para decir que basta ya, que ya está bien. No podemos ser la última provincia y, por tanto, la última ciudad, nosotros como municipio, del conjunto de la nación en financiación por parte de los presupuestos generales del Estado. Y hoy hemos querido, con este manifiesto, decirlo alto y claro. Y además un manifiesto que va a ser un manifiesto social, no es un manifiesto promovido por unas siglas políticas. Un manifiesto social de reivindicación, de exigencia y de pedir de una manera contundente a las instituciones, al gobierno de la nación básicamente, que sea justo, que sea equitativo y ecuánime por fin con esta provincia, que es la quinta provincia en población de España. Pues después de escuchar a los representantes del Partido Popular, vamos con el presidente del Círculo Empresarial de Cedelco, Salvador Pérez. Era necesario que esta reunión se hiciera con el resto de toda la sociedad de Elche. Había muchas reivindicaciones, entre ellas yo le he expuesto la necesidad que tenemos en la ciudad de Elche, que debe de lucharlo muy bien porque necesitamos suelo industrial a nivel grande y el polígono que se está proyectando en Punta de Elche sería una cosa extraordinaria para la ciudad porque se traería empresas grandísimas, con lo cual crearíamos muchos puestos de trabajo y que sería una riqueza para Elche. Pues ese acto, organizado por el Partido Popular con representantes de la sociedad civil, fue calificado por el alcalde de oportunista, asegurando que cuando el Partido Popular tenía responsabilidad de gobierno y la provincia de Alicante y Elche eran maltratadas en los presupuestos generales del Estado, miraban hacia otro lado. Según Carlos González, es cierto que estos presupuestos son insatisfactorios a nivel de inversiones, pero trabajarán con el apoyo de la Generalitat Valenciana para revertir esta situación. Nosotros vamos a hacer un trabajo serio, riguroso, de reivindicación, de reclamación y de negociación con el Gobierno de España, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, para intentar corregir, para intentar reequilibrar la situación generada por unos presupuestos generales del Estado que no invierten lo que es necesario en la provincia de Alicante y en la ciudad. Pero decir eso, decir que queremos más inversión para Elche, que queremos más inversión para la provincia de Alicante, no significa que no seamos conscientes de que algunos se apuntan, permítanme la expresión, a esta fiesta desde la frivolidad, desde la irresponsabilidad y desde el más absoluto oportunismo. Y me refiero a quienes hoy levantan la voz, pero ayer callaban estrepitosamente cuando gobernaban, cuando ocurría lo mismo en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Y el secretario socialista Alejandro Soler dijo el martes lo mismo que el alcalde, que está trabajando con el presidente del Consejo para aumentar la inversión pública en la provincia. En concreto habló de la conexión ferroviaria con el aeropuerto o las mejoras en la A7. Que la conexión con el aeropuerto, que las infraestructuras también de transporte por ferrocarril que llegan al puerto de Alicante, las infraestructuras viarias, la mejora de la A7 en distintos puntos y también la mejora de la autovía de Madrid, tienen que ser incorporados de una u otra manera al presupuesto general del Estado y también proyectos concretos que hay en distintos territorios y que llevan esperando bastante tiempo. Por tanto, vamos a trabajar junto con la Generalitat para mejorar estos próximos presupuestos los próximos días. El conseller de Hacienda, Arcadi España, estuvo en Elche, se reunió con el alcalde para hacer balance del plan Resistir Plus, que ha ayudado a empresas y autónomos a mitigar el impacto económico que dejó la pandemia en esta ciudad. En ese balance indicó que Elche ha recibido cerca de 15 millones de euros COVID a través de 750 ayudas directas dirigidas a empresas y autónomos que desarrollan aquí su actividad. Ambos visitaron una empresa ilicitana ubicada en el Parque Empresarial que ha desarrollado una tecnología propia para reciclar residuos industriales y obtener a partir de ellos energía limpia. Escuchamos a Arcadi España haciendo balance del dinero que ha llegado a Elche de las arcas de la Generalitat Valenciana. 200 millones de euros de la Generalitat se han invertido en Elche. No ha habido ningún gobierno en la historia del autogobierno que haya invertido tanto en Elche y es una cosa que hay que poner en valor y tenemos que seguir trabajando en los momentos difíciles también como el actual para acabar de superar los problemas de la pandemia y ahora el incremento de precios con dos formas: proteger a las familias que tienen problemas para llegar a fin de mes y comprar y llenar su cesta de la compra por culpa del alza de los precios y también garantizar y continuar creando empleo. También el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, hizo balance de la primera fase de un plan municipal de ayudas para fomentar las compras en los comercios de Elche. La primera fase de los bonos Elche Consum, según el edil, han generado ingresos de 1,5 millones de euros en compras en los 600 establecimientos que han participado. Ha puesto como ejemplo un comercio que ingresó 48.000 euros de forma directa con los bonos, aunque el valor real efectuado en las compras fue de 71.000. Los principales sectores beneficiados para las compras han sido el hogar, seguido de la moda, y en tercer lugar el de servicios y alimentación. Esto ha supuesto triplicar en las ventas la inversión realizada por el ayuntamiento, que fue de casi 500.000 de euros. Esto es todo un éxito de esta primera fase. Ha cumplido con los objetivos que nos marcamos de reforzar las ventas y, sobre todo, en estos momentos de incertidumbre económica. Hemos conseguido también que la mayor parte de los más de 600 establecimientos participantes incrementara sus ventas, en muchos casos con facturaciones de decenas de miles de euros, y además hemos dado apoyo a los consumidores y consumidoras ilicitanos. Después de hacer este balance, el concejal ha dicho que el próximo lunes 17 de octubre se iniciará la segunda fase de la campaña, que lanzará bonos por valor de 2 millones de euros. Primero hay que inscribirse en la web ese mismo día como consumidor, elchebonoconsumo.es. Una vez inscrito, a partir del 20 de octubre saldrán los bonos a la venta por valor de 2 millones de euros, de los que 1 millón subvencionará el Ayuntamiento de Elche. El doble de dinero saldrán de las arcas municipales para esta segunda fase de la campaña. Y la concejal Ana Aravid aseguró el martes que la Comisión Territorial de Urbanismo ha aprobado la modificación puntual del plan general para incluir los baños árabes de la Vila Murada y los refugios de la Guerra Civil excavados en la zona del Mercado Central en el catálogo de edificios protegidos. Se trata, por un lado, de dotar de protección a los baños árabes, una casa de baños andalusí cuya fecha de construcción data probablemente del siglo X y de gran valor patrimonial, histórico y arqueológico. Se incluye, además, la protección de los refugios antiaéreos 3B y 3C, dos de los 13 refugios existentes en nuestra ciudad. Con la inclusión de estos tres elementos en el catálogo de edificios protegidos, damos un paso definitivo y necesario para continuar avanzando en la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio. Pues no todo el patrimonio está protegido, porque algunos monumentos están deteriorando ante la falta de dinero público para su rehabilitación. Es el caso del viejo convento de las Clarisas, que a pesar de haberse aprobado en pleno una partida de emergencia, sus techos y paredes siguen a merced de las inclemencias meteorológicas. Y otro ejemplo es la propia Basílica de Santa María, que con un plan director pagado por la Diputación, donde se indica que lo más urgente es reparar sus elementos exteriores, continúan poniéndose redes de protección a la espera de su reparación. Hace más de una semana que sigue acordonada la zona de la Puerta del Sol y San Juan por la caída de cascotes, y este martes, con las representaciones del Misterio de Otoño a la vista, han comenzado a colocar más redes de protección en las cubiertas y puertas de la Basílica de Santa María. El martes se instalaron en el lateral de la puerta del órgano y hoy la grúa se encuentra en el otro lateral, en la zona acordonada, para continuar colocando más mallas de protección. Y en lo que se refiere al antiguo convento de las Clarisas, ahora tienen la oportunidad de echar un vistazo a su lamentable estado de conservación. Hasta el próximo 21 de octubre se puede visitar una exposición sobre el segundo centenario de la Diputación Provincial. Se inauguró el martes y muestra la evolución de esta institución provincial y también su funcionamiento. Se creó en 1822, durante el trienio liberal que acabó con el absolutismo del rey Fernando VII. Sus 200 años los han resumido en 21 paneles que resaltan la parte histórica de sus sedes, sus bienes o el boletín oficial de la provincia. Escuchamos al diputado provincial Juan de Dios Navarro dándole sentido a la función de las diputaciones, sobre todo dando respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué sirve? Desde la Diputación lo que queremos es dar a conocer a toda la provincia, 1.800.000 habitantes que tenemos, cuál ha sido la historia y cuál ha sido la importancia de la Diputación de Alicante en nuestra provincia. La Diputación principalmente está creada para ayudar a los pequeños municipios que muchas veces no tienen ese presupuesto, sobre todo esa importancia como puede tener el municipio de Elche, que es el segundo de la provincia de Alicante. Y hablamos de las universidades porque la Miguel Hernández de Elche anunció esta semana recortes energéticos, como las otras 5 universidades públicas valencianas. Todas se han visto obligadas a minimizar el coste de la luz ante la escalada de precios. Y es que la UMH ha duplicado el gasto en su factura, ha pasado de pagar en un año 3 millones a 6,5. Desde el lunes se han parado todos los sistemas de climatización prescindibles. No se pondrá la calefacción si la temperatura es superior a 19 grados y no se pondrá el aire acondicionado si es inferior a los 27. Además, se apagará el alumbrado exterior nocturno y las puertas y ventanas de espacios climatizados van a permanecer cerrados. Y siguiendo con la Universidad de Elche, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, criticó la falta de diálogo y consenso de la Generalitat a la hora de adjudicar esos nuevos grados en las universidades valencianas. Según Mazón, para tomar este tipo de decisiones, sobre todo la implantación del grado de Medicina, hay que contar con todas las partes, y más ahora que el Consejo de Gobierno pues ha decidido llevar al Consejo a los tribunales para paralizar la implantación de ese grado. Vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión, pero yo desde luego lamento profundamente la falta de capacidad de diálogo, la falta de capacidad de acuerdo y la falta de tener una perspectiva unitaria en las relaciones entre las universidades. En vez de tener un gobierno de la Generalitat que pone paz y sentido común, parece lo que va es tomando decisiones sin contar con algunas de las partes. Así no es manera de avanzar. Y el martes, vísperas del Pilar, el CEU escogió ese día para celebrar su acto de apertura del presente curso académico al que asistió la edil de Educación, María José Martínez. El rector del CEU, Vicente Navarro, reivindicó el importante papel que esta universidad tiene en Elche al abrir su campus, siendo, según el rector, los primeros en abrir esa ventana a la actividad universitaria en el municipio. La edil de Educación, María José Martínez, destacó el carácter internacional y emprendedor de la Universidad Cardenal Herrera CEU. La Universidad CEU Cardenal Herrera, y en concreto el campus de Elche. Nuestra universidad se caracteriza por ser internacional, innovadora, emprendedora, volcada en la formación de personas valiosas y decidida a generar un impacto en la sociedad que contribuya a mejorarla. Y el catedrático de Economía, Gonzalo Rubio, dio la lección magistral en la que realizó un llamamiento para que no se pierda la oportunidad de modernizar la economía española con los 750.000 millones de euros que llegarán a España hasta el año 2026. Y el partido político Contigo ha elegido ya a su candidato, a Carlos San José, como candidato a la alcaldía para las elecciones de mayo, tras la celebración de las primarias. El ya alcaldable ha conseguido el 100% de los votos y automáticamente se proclamó candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Y el 28, 29 de octubre y 1 de noviembre tendrán lugar las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx, y el Ayuntamiento va a sortear 30 entradas dobles, en concreto 10 para cada día de estas representaciones. El sorteo se llevará a cabo el próximo 24 de octubre y al día siguiente se anunciará el nombre de los ganadores. Los interesados deben inscribirse en el apartado de fiestas participativas de la web municipal. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de tiendas anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Valencia-Elche desde el Estadio de Mestalla. Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Valencia-Elche en Marcador. Pues para ese partido frente al Valencia, el Elche ya cuenta con entrenador. Braga Arnich sorprendió anoche a todos al anunciar que vuelve Jorge Almirón. Es la noticia que nos va a contar Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Jorge Almirón, de nuevo técnico del Elche. Sorpresa monumental cuando anoche, al filo de las 9, el club anunciaba esta polémica y sorprendente decisión que incendió las redes sociales. No estaba en ninguna de las quinielas, pero lo cierto es que tras 9 días sin técnico, después de la destitución de Francisco, Cristian Braga Arnich se lanza sin red, porque Jorge Almirón no era precisamente el técnico deseado por la afición blanquiverde. Almirón, recordemos, fue el entrenador fichado ya con cierta polémica cuando Pacheta ascendió al equipo a Primera División. Se hizo cargo del equipo, hizo un buen comienzo de temporada, o mejor dicho, un comienzo histórico con 5 buenos resultados, pero a partir de ahí entró en barrena y fue destituido el 12 de febrero cuando encadenó 16 partidos sin ganar. Jorge Almirón, que realizará ya esta tarde el primer entrenamiento a las 5:30 a puerta cerrada para preparar el choque frente al Valencia en Mestalla este próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Hay que recordar que con Jorge Almirón el Elche ganó 5 partidos, empató 9 y perdió 10. Cuando fue destituido en su primera etapa acumuló 4 meses sin ganar. Almirón hoy ya se pondrá a los mandos de la plantilla a las 5:30, entrenamiento a puerta cerrada en el Martínez Valero, y mañana será presentado para hablar de su regreso y ya del inminente partido frente al Valencia en Mestalla este sábado a las 4:15. Recordemos que 4 días después será el Real Madrid el que ponga la prueba los reflejos de Almirón y su plantilla el miércoles a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia. Hoy ya con el avance de las altas presiones se reforzará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados. Durante esta madrugada la ausencia de nubosidad y de viento nos ha dejado temperaturas bajas, sobre todo en el sur del Camp d'Elx. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelx, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 17 grados. En pedanías como Matola, Algoda o Pusol se han alcanzado mínimas en torno a los 13 grados, 14 grados en Derramador, en Valverde una mínima que ha rondado los 15 grados. Lo dicho, para hoy cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y temperaturas máximas similares a las de ayer, próximas a los 26 grados. Mañana viernes continuará el tiempo estable anticiclónico con cielos despejados, viento en calma de poniente por la mañana, a partir de mediodía flojo de componente sur que animará el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Y durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente algo soleado, pero veremos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas elevadas máximas que van a rondar los 27 grados mínimas en torno a los 17 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Vive toda la emoción de la Copa de Europa de Balonmano Femenino. En directo por Teleelch, Atic Go Balonmano Elche, Naisa, Nis de Croacia. Desde el pabellón Esperanza Lac, el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana, partido de ida. Domingo a las 11 menos cuarto, la vuelta. Anima a nuestras guerreras. ¡Go Elche! ¡Vamos! Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Vuelve este fin de semana a Elche la Escuela de Pintura del Lord del Chocolate, fundada en 1975 por artistas que se han convertido en referentes internacionales para la pintura de vanguardia, como fueron los pintores del Grup d'Elche. Durante décadas estuvo formando a los artistas destacados, pero cerró sus puertas en 2014. Y desde entonces se ha estado reclamando desde el mundo de la cultura. Ahora regresa este fin de semana, abre sus puertas con la pintora María Dolores Mulá como directora y con clases de dibujo y pintura para todas las edades. La Glorieta ya adelantó hace meses esta apertura y hoy volvemos a entrevistar al gestor cultural de la Fundación Mediterráneo, Vicente Sánchez, para conocer la nueva etapa que emprende esta escuela de pintura anhelada por la ciudadanía. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Encantado de saludaros de nuevo. Todo está preparado, la matrícula está abierta. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía a esta reapertura? Bien, está respondiendo muy bien. Al tema del plazo de matrícula, comentar que los que queden un poco rezagados se pueden seguir matriculando hasta el 19 de octubre, que hemos ampliado el plazo, hasta el 19 de octubre. Lo que haremos pasado mañana, sábado, si el tiempo lo permite, que yo espero que sí, va a ser una jornada de puertas abiertas para todos, quiero decir, tanto para los matriculados, para que conozcan a sus profesoras y conozcan el espacio, como para animar a toda la ciudad de Elche, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran pasarse por el World del Chocolater, que conozcan el espacio, que quieran interesarse por la pintura y por el arte, porque también podrán conocer de viva voz de las cuatro profesoras lo que se va a hacer, lo que se necesita, y aparte que pintar en el Ort es una maravilla. Entonces, ¿qué actividades son las que habéis organizado para esa jornada de puertas abiertas? Sí, el huerto estará abierto de par en par, de 10 a 1. Estarán las cuatro profesoras, aparte estaré yo también, pero que yo soy el menos importante, obvio. Estarán las cuatro profesoras que van a impartir los cursos. Es importante que la gente conozca el espacio y que aquellos que se les había olvidado un poco después de 8 años cerrado, que vuelvan a retomar lo que se hacía antiguamente. En principio, es una jornada festiva, es una jornada de puerta abierta para que la gente pase por el Hort del Chocolater como parte que es del parque municipal y que, si les interesa, que hablen con las profesoras. Recordemos que hay cuatro niveles, cuatro tipos de formaciones pictóricas. Hay dos grupos de dibujo y pintura, uno para infantil, que es lo va a hacer la propia María Dolores Mulá, la directora. Otro de dibujo y pintura, pero ya es pensado para adultos, para mayores de 18 años. Y luego para adolescentes, jóvenes, hay dos cosas que están ahora muy de moda y que las hemos querido incluir. Y creemos que es muy interesante. Vamos a hacer un curso de iniciación a la ilustración creativa. Y luego, sobre todo, muy importante, porque sabemos que está en auge, un curso de iniciación al dibujo en cómic y manga. Entonces, estas cuatro profesoras estarán hablando con todos aquellos que quieran acercarse, aparte de los matriculados, todos aquellos que quieran acercarse para conocer el espacio y ver cómo se van a organizar los grupos y qué es lo que se pretende hacer. Y Vicente, ¿por qué estas cuatro mujeres empiezan esta jornada de puertas abiertas y empiezan la escuela de pintura? María Dolores Mulá, Noelia Pérez, Irene Cano y Miriam Martínez. ¿Por qué ellas? Porque María Dolores, porque así es un histórico y es un referente de la cultura, del dibujo, la pintura a nivel nacional. Y es ilicitana y es un lujo. Con María Dolores entroncamos con la anterior etapa. La anterior etapa que finalizó en 2014. Y las demás, Noelia Pérez Hernández, Irene Cano y Miriam Martínez, son, digamos, gente más joven, pero que además entroncan con la historia de la escuela de pintura, porque ellas, cuando eran pequeñas, eran jóvenes, ellas han sido alumnas de la Escuela de Pintura hace años. Entonces conocen muy bien la Escuela de Pintura, ellas son artistas y entroncan con la anterior etapa de la mano de Manolo Dúmula, que la verdad es que contar con ella es un lujo. La Escuela de Pintura cerró en 2014 por la crisis de la antigua CAM, supongo, pero ¿qué nos hace pensar que esta nueva etapa de la Escuela de Pintura pueda tener más recorrido que la anterior? Sí, te cuento, no exactamente crisis. En aquel momento, como ya todo el mundo sabe, veníamos de una etapa de transición 2011 con la quiebra de la CAM, como todo el mundo sabe. Entonces la Fundación iba buscando, digamos, su espacio y su sitio, ¿vale? En aquel momento, hasta 2014, tuvimos mucho trasiego de la jefatura de la Fundación. Era una época de cierta inestabilidad. Entonces, en un momento dado, pensando que el proyecto no se podía continuar como Dios manda, decidimos pararlo. Pero siempre hemos tenido el feedback, concretamente de María Dolores, y de mucha gente, estando yo en Elche, mucha gente me ha trasladado el interés de volver a retomar algo que ha formado, como bien has comentado en la introducción, ha formado generaciones de artistas ilicitanos, y que muchos de ellos han tenido recorrido a posteriori a nivel nacional. Hemos tenido esa demanda muy fuerte estos años, y ahora que ya hay tranquilidad, ahora que la Fundación está en buenas manos, está bien dirigida, era el momento de retomar de nuevo el proyecto y darle más vida al Lord del Chocolater. El Lord del Chocolater tiene mucha vida, como todos sabéis, por las actividades que hacemos durante el festival, pero es una joya, queremos que esté más a disposición de la ciudadanía de Elche, que se vea que hay mucha actividad cultural, como se hacía antes. Y además es un lugar emblemático, un huerto emblemático y con una casa señorial. ¿Cómo se encuentra en estos momentos ese patrimonio para la apertura de la escuela? ¿Qué han hecho? ¿Han invertido para rehabilitar la casa o van a utilizarla para la escuela? No, la casa se mantiene, forma parte del patrimonio, como bien comentas. La casa en principio no es necesaria para la escuela de pintura. Lo que es necesario y que están en perfecto mantenimiento es toda la zona jardinada. La zona jardinada más el jardín de palmeras, que forma parte del palmeral, ¿no?, de aquí, de esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad también. Entonces, la casa está mantenida, está bien, en perfecto estado, pero no se abre al público. La casa la tenemos para actos muy concretos, ruedas de prensa y cosas así. De hecho, en el portal de la casa fue cuando hicimos una rueda de prensa presentando la nueva etapa de la Escuela de Pintura. Pero lo que sí que hemos hecho ha sido rehabilitar todos aquellos servicios que se necesitaban para la Escuela de Pintura. Tenemos unos aseos, como la gente que conoce el huerto sabe que hay aseos de obra perfectamente, pero necesitábamos unas piletas especiales para que los pintores, los alumnos pudieran limpiar bien los utensilios, limpiarse ellos bien de pintura, etcétera. Ese tipo de mantenimiento específico de fontanería, de agua, es lo que hemos puesto a punto para el huerto. Y aparte, bueno, pues la zona jardinada, que está en perfecto estado. ¿Y las clases dónde se van a impartir entonces? ¿Al aire libre, pero no tienen un local propio? Sí, tenemos dentro del Lord del Chocolatera, hay una zona, es la casita de madera, como la llamamos nosotros, ahí estaba desde siempre, ha estado almacenado, todos los utensilios, caballetes de la Escuela de Pintura. Lo que hemos hecho también ha sido darles un lavado de cara a todos los caballetes. Hay unos 100 caballetes aproximadamente, con butacas pequeñitas para niños, también butacas para mayores. Todo eso lo que estamos poniendo al día, dándoles un lavado de cara, ¿vale? Entonces, pero están en perfecto estado. Vale, la casa de madera la utilizarán y el aire libre, el huerto. ¿El huerto se abrirá para los alumnos exclusivamente y solamente los sábados o se abrirá el fin de semana también para el público en general? No, para esta jornada especial, para todo el público general, será el sábado que viene, 15. A partir del sábado siguiente, que es el 22 de octubre, si no me fallan los cálculos, solamente se abrirá para los alumnos. para los matriculados. Se abrirá para que, sobre todo pensando en la seguridad de los menores, se abrirá para que los menores puedan entrar, los alumnos mayores puedan entrar, y luego durante el periodo de las horas de clase, entre las 10 y la 1, 1 y algo, el huerto permanecerá cerrado por seguridad y para que los futuros artistas se puedan formar tranquilamente. Pues Vicente Sánchez, han recuperado la Escuela de Pintura del Chocolatero, algo que aplaudimos, pero ¿para cuándo se podrá abrir al público el Hort del Chocolater? Pues mira, tenemos un proyecto, bueno, aparte del uso que le demos cultural, del Festival de Cine, etcétera, tenemos un proyecto, tengo una idea en la cabeza, que el propio huerto en sí tiene una historia antiquísima, la casa tiene su propia historia. Y a mí personalmente hay una cosa que me gustaría, aprovechando también para el público de Elche, hacer algún tipo de ruta guiada por el huerto, ¿vale? Al igual que se hacen por otros espacios de la ciudad, que se hiciera también en el Hort del Chocolater para todo el público de Elche. Esto lo tenemos que ver, ¿vale? Vale, lo veremos. Lo veremos porque está ahí encima de la mesa y me parece súper interesante. De momento es una idea. Cuando se convierta en proyecto ya le entrevistaremos, al igual que, no sé si como gestor cultural usted está en las negociaciones con la Diputación Provincial sobre la compra de su aula cultural. Sí, del Centro Cultural. No sabemos, sabemos que el diputado, el presidente de la Diputación, perdón, hizo aquel anuncio en mayo. De momento sabemos, hasta donde sé, porque yo estoy también preguntando a mis directivos, como te puedes imaginar, porque gente como, por ejemplo, como tú, me pregunta por aquí, por el centro de Elche, me pregunta. Lo que sé hasta ahora que comparto es que sabemos que hay ese interés de por parte de la Diputación en nuestro espacio y en el espacio que tenemos enfrente nuestro, lo que era antiguamente donde estaba Zara, ¿vale? Sabemos que esos dos espacios es lo que tiene el ojo puesto la Diputación. Evidentemente, de los dos, aparentemente, a priori, parece que tiene más sentido el nuestro porque ya tiene una dotación cultural perfectamente montada. ¿Vale? Pues sí. Auditorio, sala de conferencias, sala de seminarios, sala de exposiciones, etcétera. Entonces parece que el nuestro está mejor posicionado. Sí, pero son duros de pelar en las negociaciones con la Universidad Miguel Hernández. No sé si a lo mejor es que la universidad no tenía interés. Vamos a ver si ahora tiene interés en la Diputación y no se queda en bueno, ese vamos anuncio. A ver, vamos a ver, ahora se acercan fechas interesantes como son las futuras elecciones. Sí. Vamos a ver, nosotros estamos totalmente a la expectativa, según me trasladan tanto la presidencia de la Fundación como mis jefes directos. Estamos a la expectativa del siguiente paso de la Diputación, a ver qué nos comenta, y estamos abiertos a escuchar, por supuesto. Pues Vicente Sánchez, de momento, gracias por mantener ese patrimonio. Tienen ustedes dos enclaves emblemáticos e históricos en la ciudad, como es el Aula Cultural en La Glorieta y como es el Hort del Chocolater. Gracias por conservarlo y tener la idea de abrirlo al público. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete, es inevitable. Seis, te llama. Cinco, te atrapa. Cuatro, lo sientes. Tres, te gusta. Dos, lo quieres. Uno. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Todos los jueves en el magazine Día a Día de Teleelch acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. ¡Y menudo informativo! Telekids, los jueves en Día a Día, Teleelch. Patrocina Dental Roca. Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Faltan 7 minutos para llegar a las 8:00 de la mañana y es tiempo de recordar la crónica deportiva de auténtico abucheo generalizado por parte de la afición. Ha calificado la situación que se vivió anoche en redes sociales, porque la afición, la mayoría de aficionados, no entiende el por qué Cristian Bragarnich ha vuelto a traer como entrenador a Jorge Almirón. No tuvo buenos resultados en su primera etapa, en su intento. Es una información que nos trae Paco Gómez y que analizaremos con él sobre el filo de las 8:25. Ahora recordamos esa crónica deportiva. Muy buenos días. Hola, buenos días. Jorge Almirón, de nuevo técnico del Elche. Sorpresa monumental cuando anoche, al filo de las 9, el club anunciaba esta polémica y sorprendente decisión que incendió las redes sociales. No estaba en ninguna de las quinielas, pero lo cierto es que tras 9 días sin técnico, después de la destitución de Francisco, Cristian Bragarnich se lanza sin red.

Pues quedan segundos para alcanzar las 8 en punto de la mañana. Es jueves 13 de octubre y atrás hemos dejado esos días lluviosos. Hoy, según la previsión de Vicente Bordonado, la acabamos de escuchar, alcanzaremos una máxima de 26 grados. Tendremos los cielos despejados y un ambiente soleado. En estos momentos hay 17,2 grados de temperatura, según nos indica nuestro termómetro de la estación meteorológica de Teleelch. La lógica está reñida con el poder. Los que gobiernan, cada vez que se acerca el final de su mandato, tienen difícil convencer a los ciudadanos de sus decisiones. En Elche no entendemos por qué Ximo Puig va a gastar una considerable suma de millones de euros en poner en marcha una segunda facultad de medicina cuando hay tanto déficit inversor. ¿Por qué se siguen volviendo a Santa María con redes para evitar desprendimientos? ¿Por qué sigue cerrado el Museo de Arte Contemporáneo? ¿Por qué nos atascamos en la rotonda del Aljub? ¿Por qué tardamos casi una hora para ir a Alicante o a cualquier ciudad de nuestro entorno, situada a algo más de 20 kilómetros? Y desde anoche los aficionados al fútbol se preguntan por qué regresa Jorge Almirón. Pues con la fiebre de la noche vamos a comenzar hoy nuestro relato informativo. Ayer fue ese día festivo para todo el país, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar y para la Casa Aragonesa de Elche también, que celebró el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro, que se llenó de público para disfrutar de este folclore. El Centro Aragonés se creó en el año 1980 y desde entonces ha sido un punto de encuentro para los ilicitanos enamorados de la cultura aragonesa. Con el festival de ayer, el centro finalizó los actos que ha organizado este año en honor a la patrona de Aragón, a la Virgen del Pilar, que han tenido como jotera mayor a Sandra Villalobos, a Andrés Brotons como abanderado y a Óscar López como pregonero de sus fiestas. Y Elche cuenta ya con nuevos autobuses híbridos. Se presentaron el martes y anunciaron que con esta incorporación quieren modernizar la flota y además crear más líneas. Nos lo cuenta Marga García y Iciar Martínez. Nuestra compañera Iciar Martínez, que estuvo precisamente en la presentación de los nuevos autobuses híbridos. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Esta semana se han presentado 17 nuevos autobuses urbanos que se van a incorporar a la flota de la ciudad. Con ellos, el 50% de la flota es híbrida, porque 28 autobuses del total son de estas características. Para renovarlos se ha hecho una inversión de cerca de 6 millones de euros y se prevé una reducción de más de 800 toneladas de dióxido de carbono, persiguiendo ese objetivo del equipo de gobierno de luchar contra el cambio climático y descarbonizar la movilidad en la ciudad. Estos autobuses híbridos entrarán la próxima semana en funcionamiento en la mayoría de las líneas de autobuses y los próximos pasos se están fijados para primavera de 2023. Por entonces se incorporarán 8 autobuses eléctricos a la flota. Además, subvencionado por los fondos europeos Next Generation, y se estrenará una nueva línea, la M, que conectará el centro comercial Aljub con el centro de la ciudad y al Tavix nuevo. Además, también se está trabajando en modernizar próximamente el servicio con el pago con tarjeta de crédito o con el móvil. Con los 28 autobuses que tenemos en estos momentos en la flota, conseguimos una reducción de 882 toneladas equivalentes a dióxido de carbono al año. De este sentido, yo quiero poner en valor que si queremos avanzar en una ciudad amable, en una ciudad saludable, en esa ciudad verde, desde luego el único camino posible es apostar por la movilidad sostenible, apostar por el autobús. Hemos escuchado a la concejal de movilidad, Esther Diez, y ahora escucharemos al gerente de la empresa de autobuses, Ángel Luis André. Va a dar un salto de calidad de cara al usuario, la digitalización del servicio. Se va a conseguir que el usuario pueda pagar con cualquier sistema de pago, tarjeta de crédito, teléfono, etc.

Sí, está cerrado, creo que están instalando las casetas de la fireta del Camp d'Elx, que será este fin de semana, y lógicamente pues eso hace que se tapone una vía principal y bueno, se colapsen otras. Pero bueno, ya estamos aquí para hablar de la sorpresa de la noche. Y del atasco del Elche Club de Fútbol, que sigue ahí en zona de descenso. Bueno, Bragarnic lo ha vuelto a hacer, nos ha vuelto a sorprender a todos y a cabrear a la afición con esa decisión de traer a Jorge Almirón. No estaba en ninguna de las quinielas. No. Pero vosotros, para vosotros, ha sido una sorpresa para los periodistas, sabiendo que ya Bragarnic os lo advirtió en ese encuentro. Sí, la temporada pasada, cuando destituyó a Fran Escribá, antes de firmar a Francisco, viendo que fallaba Francisco, que fallaba Pablo Machín, que le fallaban las principales opciones, nos dijo en una reunión informal para mantenernos informados de que había estudiado la posibilidad de traer de nuevo a Jorge Almirón, con lo que, sorpresa entre comillas, ¿no? Efectivamente, pero no estaba en ninguna quiniela. Lo que demuestra, primero, que lo de la destitución de Francisco fue un calentón, porque 9 días después ha venido la opción Z, porque ni la A, ni la B, ni la C, es decir, Almirón ha venido porque le ha fallado Becacheche, porque le ha fallado Bordalás, porque no le convencen con los que habían hablado, Paco López y Javier Calleja y Vicente Moreno, y como ninguna de las que tenía le ha salido, pues ha tirado por una opción con la que él tiene mucha confianza, que es Jorge Almirón, además es representado suyo, y a pesar de que fue destituido tras 4 meses sin ganar, 16 partidos sin ganar hace 2 temporadas, pues confía de nuevo en él en una situación muy, muy complicada. Tú lo decías ayer cuando el Elche hizo oficial al filo de las 9 la contratación de Jorge Almirón hasta el 30 de junio, las redes sociales echaban humo. Yo he estado viendo, al final ya te saturas, pero he estado viendo, te diría más de 100 comentarios, y ahora mismo 95 están completamente en contra porque no lo entienden, ¿no? Sí es cierto que hay algunos que dicen, bueno, pues Jorge Almirón habrá que darle la oportunidad, y es un técnico que tiene una buena reputación en Sudamérica, pero aquí en España la única experiencia que ha tenido no le salió bien, a pesar de que empezó bien con el Elche, realizó el mejor arranque histórico con 5 partidos donde ganó 3 y empató 2, pero a partir de ahí se derrumbó el equipo. Y esta es una decisión muy arriesgada de Bragarnic porque se tira sin paracaídas. O sea, ahora mismo claro. el punto de mira, si las cosas no salen bien, no va a ser Jorge Almirón, va a ser Cristian Bragarnic. Almirón fue, por supuesto, pero él es el propietario, Santos Santorum. Ah. A ver quién lo toca, por mucho que nos quejemos. Pero Almirón, ¿por qué falló? Dices que comenzó bien. Empezó muy bien. Nos has refrescado la memoria, 10 derrotas. No, te explico. 5 victorias. Empezó los primeros 5 partidos con 3 victorias y 2 empates, lo que en ese momento fue el mejor arranque histórico en primera división. A partir de ahí, en el mes de octubre, empezó a atascarse y ya no levantó cabeza hasta que el 12 de febrero fue destituido. ¿Por qué creéis vosotros que estuvisteis con él? ¿Qué falló Almirón? Porque el mismo equipo luego hizo una buena temporada otro entrenador. No se entiende porque se supone que debió ser al revés. Él cogió el equipo que acababa de ascender sin pretemporada, todo en contra, sin conocer la liga, sin conocer el equipo, y empezó muy bien. Y decíamos, bueno, pues a partir de ahora que ya ha cogido vuelo, que ya ha cogido rodaje, irá mejor. Y pues fue todo lo contrario. Eso me preocupa mucho. No, yo creo que le preocupa a todo el mundo. Me preocupa mucho porque, claro, si lo cogió bien, cogió la inercia de Pacheta. Y su estrategia hundió al equipo. Su fórmula, que es una fórmula que... espero que no la repita. A ver, él como entrenador es un entrenador que le gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol y salgan desde atrás jugando. Hasta aquí todo perfecto. A mí me gusta que el Elche juegue bien. El problema es, ¿tienes jugadores para hacer ese fútbol? Ahora mismo el Elche como colista no debería arriesgarse para nada a hacer eso. Por lo tanto, todavía entiendo menos la contratación de Jorge Almirón. Igual resulta que a lo mejor ganan en Valencia, todo sale como nadie esperaba y es el as en la manga que tenía Bragarnic. Pero ahora mismo la lógica dicta que desde luego no era el mejor entrenador para reflotar un equipo que está francamente estancado en todos los sentidos, anímica, moralmente, con puntos clasificatoriamente. Pero bueno, el dueño es el dueño, él toma las decisiones. Vale. Y como digo, ahora se ha quedado sin escudo, porque si tú traes a otro entrenador que hubiera pedido la afición, imagínate, un Bordalás de turno, la afición hubiera estado muchísimo más paciente y estaría ahora mismo contenta. Uh-huh. Ahora la tienes de uñas. Si las cosas no salen, pero no en un mes, como no salgan en dos partidos, y mira qué dos partidos tienes ahora, el sábado en Valencia y el miércoles viene el Real Madrid, por primera vez Bragarnik puede vivir un momento que nunca ha vivido, y es que la afición, que siempre ha estado con él de manera fantástica porque todo le ha salido bien, que tenga la afición en contra. Eso podría pasar, y además no en mucho tiempo. Ojalá no pase, ojalá acierte con el fichaje de Almirón. Pero lo que es innegable es que ha sido una sorpresa monumental y que no ha caído bien en la afición blanquiverde. En fin, que en el centenario del Elche Club de Fútbol lo que prima ahora es salvar al Elche. Totalmente. Club de Fútbol entre todos. Y, ya veremos. Y dicho esto, le deseamos toda la suerte del mundo, vale, a Jorge Almirón, porque sí, su suerte va a ser la del Elche. Sí, ya lo creo. Y además va a necesitar el apoyo de la afición, a pesar del cabreo. Totalmente. Pero, ojo, no hay que estar cabreo con Almirón. No, claro. En todo caso. Sino con Bragarnik. En todo caso, con el que lo ha elegido. Paco, ¿hoy qué tenéis? Hoy Bragarnik ha convocado rueda de prensa para dar a conocer sus motivos de fichaje. No. Bragarnik no daba ruedas de prensa más que una al año. Y mañana. Bueno, se acerca la Navidad, supongo que la tendréis en Navidad, ¿no? ¿Suele darla? Una vez no? al año es después, al finalizar la temporada. Al final, ni siquiera el brindis navideño, ni siquiera os invita a los periodistas. No, pero bueno, eso tampoco, no lo ha hecho ningún presidente, tampoco. Bueno, eso lo vamos a pedir a él. Alguno tenía que empezar, bueno, y más pues, en el centenario. Bueno, miento, sí lo hizo. Lo hizo hace 20 años Ramón Sánchez. Sí, ¿no? Fue un presidente que sí que invitó a la prensa a comer, eso sí es cierto. Pero bueno, he tirado de memoria. Pero no, lo que está previsto es que Jorge Almirón hoy ya se ponga de corto a las 5:30, puerta cerrada en el Martínez Valero, y empiece a entrenar. A muchos de los jugadores ya los conoce porque los tuvo en su primera etapa, y que mañana se ha presentado. Hasta el momento todas las presentaciones las ha hecho el presidente, o sea que dudo mucho yo que salga mañana Cristian Bragarnik. Porque sería, más que preguntarle al Minón, le preguntaría por más a Bragarnik. Claro, lógico. Bueno, pues mañana veremos las declaraciones del técnico argentino. Gracias, Paco. A ti, Ros. Que vaya bien el partido contra el Valencia. Nos va a hacer falta. Sí. Gracias. Y nosotros continuamos, ahora lo hacemos con la previsión meteorológica. Ya saben que hemos dejado atrás los días lluviosos, que hoy va a ser un día soleado y que alcanzaremos una máxima de 26 grados. Es lo que nos está contando desde las 7 de la mañana Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Hoy ya con el avance de las altas presiones se reforzará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados. Durante esta madrugada la ausencia de nubosidad y de viento nos ha dejado temperaturas bajas, sobre todo en el sur del Camp d'Elche. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 17 grados. En pedanías como Matola, Algoda o Pusol se han alcanzado mínimas en torno a los 13 grados, 14 grados en Derramador, en Valverde una mínima que ha rondado los 15 grados. Lo dicho, para hoy cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y temperaturas máximas similares a las de ayer, próximas a los 26 grados. Mañana viernes continuará el tiempo estable anticiclónico con cielos despejados, viento en calma de poniente por la mañana, a partir de mediodía flojo de componente sur que animará el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad podrían superar los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Y durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente algo soleado, pero veremos tendremos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas elevadas máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas en torno a los 17 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y es momento del consejo de iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas, con preferencia a personas mayores. Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900-700-749 y también en iWestDelch.com. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWestDelch, cerca de ti. Vive toda la emoción de la Copa de Europa de Balonmano Andrés, Femenino. En directo por Teleelch, Atik Go Balonmano Elche Naisa Nis de Croacia. Si desde el pabellón Esperanza Lac, el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana, partido de ida. Domingo a las 11 menos cuarto, la vuelta. Anima a nuestras guerreras. ¡Go Elche! ¡Vamos! Partido ofrecido por Atik Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8 y 41 minutos de la mañana. Hemos hecho esa llamada a la sala de control de tráfico. Allí está Andrés Fuster Selva, quien nos está esperando para darnos ya el parte de cómo se encuentran las principales avenidas y calles del municipio. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Andrés, ¿cómo hemos escuchado a Paco Gómez decir que se ha encontrado atascos en el centro de la ciudad debido al cierre del paseo de la estación? ¿Cómo estás viendo el tráfico en los monitores en estos momentos? Bueno, vamos a ver, el paseo de la estación no afecta a las retenciones, sino que nos encontramos con que están iniciando el trabajo de la obra de las redes de Santa María. Y estaban desmontando las grúas para meterlas dentro. Es lo que nos ha generado un poquito de tensión hoy en el punto de Altamira. Las grúas de la Basílica de Santa María que están poniendo las redes de protección es lo que ha colapsado cortado. Estaban bajándolas y nos ha colapsado un poquito uno de los carriles, con lo cual se ha creado un poquito de tensión más de la... Vale. ¿Y cómo está el resto? Pues... seguimos teniendo algunas retenciones del puente de ferrocarril y de Alicante, pero un poquito inferiores a las habituales, ya que mucha gente se encuentra de puente. Y donde sí que no bajan es en el puente de la Generalitat, que tenemos una circulación delta con retenciones de Alicante. Y los demás puentes están bastante bien comparado con otros días, con lo cual hoy y mañana seguramente son un día más tranquilo, un poquito más tranquilo de tráfico de lo habitual. Seguimos manteniendo la intensidad del tráfico denso en la avenida Ramón Pastor, dirección norte, y algunas retenciones en lo que es la avenida de Don Bosco debido a los colegios. En principio no tenemos así nada más complicado, y hoy sí que empezará a montar el paso de la estación todo lo que es el tema de la silleta del CAMP, que por eso seguramente ya está cortando la calle. Pues muchísimas gracias, Andrés. El último consejo. Vale, recordaros que hicimos las circunvalaciones para lo que es grandes desplazamientos dentro y fuera del Chile, que creamos siempre vías alternativas, porque si tenemos algún incidente, poder tener un plan B, y adelantar un poquito la salida de casa en algunos sitios, utilizar el cinturón y sobre todo llevar mucha más atención y precaución en las maniobras que que tengamos dentro y acceso a la ruta. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. 15 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana. Es tiempo de asomarnos a los principales diarios, a las principales portadas de los diarios nacionales. Hoy la prensa recoge el desfile militar de ayer, del día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, el día nacional. El desfile, El País, por ejemplo, recoge que el desfile de ausencias y abucheos. Feijóo exige ahora vocales sin perfil político para el Poder Judicial. El Gobierno y el Partido Popular creen que el acuerdo puede llegar en días y Sánchez replica que la idoneidad no ha sido un problema. El diario El País, en la fotografía de portada de los Reyes, junto al presidente del Gobierno, dicen que la parada militar de la fiesta nacional recuperó ayer en Madrid la pompa que le robó las pandemias, pero quedó empañada por la ausencia del representante del Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Lesmes. Y también quedó empañada por el retraso de Pedro Sánchez y los abucheos recibidos. El País también titula en portada que Bruselas allana los rescates para grandes empresas golpeadas por la crisis energética. La Unión Europea cambia las normas para facilitar ayudas de Estado tras el plan de Berlín y el Banco de Inglaterra alimenta el miedo en los mercados. El ABC trae en portada que el ejército español se rearma con 13 nuevos programas. Pese a las reticencias de Podemos, el gobierno ha disparado este año un 25% el gasto en defensa y prevé incrementarlo otro tanto en 2023. También en portada trae la imagen de Zelensky, que pide más dinero al G7 para crear su propio escudo antimisiles. La OTAN mantiene para la próxima semana sus ejercicios de disuasión nuclear pese a las amenazas de Putin. El Mundo, como recoge El Mundo ambas noticias, por ejemplo la de el desfile militar, tensa espera real para que el presidente evite la pitada. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se saltó el protocolo durante los actos del 12 de octubre en Madrid e hizo esperar a los reyes dentro del coche oficial. En la imagen se ven a doña Leticia y don Felipe VI pues, con cara de circunstancia, nada contentos. También El Mundo titula que la negociación sobre la renovación del Poder Judicial marca los actos oficiales. Sánchez presiona a Feijóo con un desaire en pleno 12 de octubre. Vuelve al tono duro contra el líder del PP, lo compara con Casado y le reta: el modelo no cambiará. Génova exige un pacto escrito, de que es la última vez que el Consejo General del Poder Judicial se renueva como hasta ahora. Y otra de las noticias que trae es que la evaluación de la gestión del COVID independiente se estanca tras dos años. Y sobre Ucrania, Zelensky pide a sus aliados más antiaéreos para evitar carnicerías. Lanza una campaña diplomática en busca de sistemas que detengan los misiles rusos que están masacrando a los civiles. Y La Razón también nos trae en portada la foto de la familia real con los reyes con motivo de los actos del 12 de octubre de la fiesta nacional y dice: la normalidad regresa a los actos de la fiesta nacional. Los militares desfilaron sin mascarillas, hubo aglomeraciones y los corrillos volvieron a palacio. Sánchez llegó tarde y recibió abucheos de una parte del público, al igual que sucedió el pasado año. Estas son algunas de las portadas de la prensa nacional. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Joan Castaño, doctor en Historia, es ahora dará el mayor estudios del misteri, archiver de Santa María y archiver de la nostra festa, patró y mestre de cerimonies, es la persona que més ha fet i més està fent per la conservació i divulgació de la festa d'Elx i de les nostres tradicions il·licitanes. L'Ajuntament ho sap i enguany ha estat distingit amb la medalla de plata del bimil·lenari. Amb molta emoció va rebre el guardó el passat diumenge en la data fundacional del poble valencià, el 9 d'octubre. Joan Castaño, molt bon dia, enhorabona. Bon dia, moltes gràcies. A qui li vas dedicar el guardó? Pues me vaig dedicar a la meva família. Per una part, als meus pares, perquè són els que, dins de la història de la meva vida, van ser els primers que m'ensenyaren a anar anant per aquesta vida i els primers també que me contaren coses d'ells, de les tradicions, de les festes, i després també a la meva dona i als meus fills, que són un poc el meu suport diari i als quals, pues, de vegades no sempre es dediques tot el temps que mereixen per dedicar-lo precisament a les investigacions o als estudis. Clar, perquè tu, Joan, a començar ese centre de ciències, la història no pareix que formava part del teu objectiu com a professional. Per què vas canviar? Efectivament, jo vaig estudiar química, el que en aquell moment era el CEU d'Alacant, perquè encara no era ni siquiera universitat, però precisament en la meva estança en Alacant, no sé per què, no acabo d'entendre molt bé, vaig sentir una veu forta a l'hora de llegir coses del meu poble, de llegir història, de llegir tradicions, de llegir festes del poble d'Elx, i a poc vaig anar introduint-me en aquest món. Després les circumstàncies feren que també relacionades amb la història, me feren membre del patronat, vaig tindre que fer càrrec de l'Arxiu de Santa Maria i a poc vaig deixar de banda la part de les ciències i em vaig dedicar plenament a la història, a la investigació i a la part dels arxius, de la part dels arxius de la festa i de Santa Maria. Que curiós. Doncs, per a tu, què és la història? La història, ho vaig dir el diumenge, com dia Pere Ibarra, és una ferramenta per a conèixer el nostre passat com a poble, com a comunitat. És una ferramenta que ens explica moltes coses de com hem segut, de com hem actuat. Per exemple, intenta explicar-nos que hem fet moltes coses junts com a poble, entre elles, per exemple, crear una peça extraordinària com és la Festa d'Elx, la Festa de la Mare del d'Agost, una festa que ara és patrimoni de la humanitat, i també ens ajuda a entendre no només que l'hem creat, sinó que l'hem mantingut viva al llarg de 500 anys, cosa que no sempre ha sigut fàcil. Però aquesta ferramenta que ens explica coses del passat també ens ajuda, ens deu ajudar a projectar i a construir el futur. Dia Ibarra, que aixina sense por a equivocar-se, sense por a tropeçar dos vegades en la mateixa pedra. Naturalment, això no és aixina, perquè els homes són escabuts i som especials i tropecem una, dos i totes vegades que facin falta en la mateixa pedra. Però almenys la història ens ajuda a entendre-nos i a projectar aquest futur. I què et queda per esbrinar del nostre passat, de la nostra història com a poble? Bueno, els estudis són, vull dir, no se poden agotar, perquè encara que tenim una visió general, sempre se pot aprofundir en determinats moments, en determinats èpoques, no sé, de crisi o de determinats moments històrics, i aportar nous documents i noves visions que ens ajuden a completar el que ja sabíem o el que sabíem d'una manera més general. Uh-huh. I quina és la investigació per a tu la més complicada? La que has fet? Bé, jo ja sabeu que m'he dedicat fonamentalment a estudiar les festes, les tradicions, i dins d'això un apartat molt especial de la festa. Complicat ha sigut tot, vull dir que la investigació a voltes te lleva a trobar documents que no esperaves trobar i que t'expliquen alguns moments de la festa. Per exemple, recordo ara mateix en el moment en què estaven catalogant l'arxiu de Santa Maria entre Anna Álvarez, que és la documentalista municipal, i jo mateix, trobarem un pergamí, va trobar ella precisament un pergamí d'Isabel Caro, i resulta que aquest pergamí era la referència més antiga que es conserva a ells de la festa. Per tant, va ser una gran alegria. O també quan em parlaren d'un document que havien trobat en una casa antiga que anaven a tirar i resulta ser una consueta que fins aquell moment era inèdita i no era coneguda. Per tant, hi ha moments de molta alegria perquè trobes coses que no estaven divulgades, no estaven publicades i que poden aportar molt a la investigació. I de les teues publicacions, que són nombroses, quina és la que ha tingut major repercussió? Bueno, jo repercussió no sé. Hi ha algunes publicacions, diguem, dedicades a la festa, un parell de llibres, dos o tres llibres importants, bueno, importants, més extensos, vull dir, sobre la festa. I després, bueno, un treball que em va costar diversos anys perquè tampoc podia dedicar-li tot el temps que volia, va ser la tesi dedicada als germans Aurelià i Pere Ibar. Ahir vaig intentar un poc, d'alguna manera, completar la seva biografia i donar a conèixer la seva obra, que és una obra molt important per a explicar el funcionament del poble d'Elx en la seva època i també la visió que ells tenien de cara al futur de la part cultural de la ciutat. I en quin moment es troba la festa? Bueno, la festa està en un moment en què té garantides la seva pervivència, està recolzada per les principals institucions civils i eclesiàstiques del moment, té un suport econòmic important i està en bon camí. Però sempre posem de manifest que lo important de la festa és el seu manteniment, però sobretot que no perga la seva visió de festa col·lectiva, de festa comunitària del poble d'Elx, que no hi hagi un trencament entre el poble i la festa, perquè això sí que seria perillós i ens donaria a una representació històrica, important, però frena, sense ànima. Hay que potenciar aquesta unió que sempre ha tingut al llarg de la història i que explica precisament aquesta pervivència al llarg de segles. Però els governants ho tenen clar? Bueno, això hay que anar explicant-ho, hay que anar explicant les coses de tant en tant. Vull dir, que les festa... partes de Santa Maria cal que estiguin obertes, no? Que siga gratuït el veure la festa. Sí, sí, els dies tradicionals, els dies importants, el dia 14 i el 15 d'agost, el 10 d'agost, en la prova de l'Àngel, és important que estiguin obertes i que el poble puga gaudir de la seva festa, que el poble es senta protagonista també de la festa, perquè és un protagonisme important. I en la festa sembla que ho sabem tot, però de tant en tant hay que anar explicant aquestes coses per a que no s'obliden i per a posar l'èmfasi precisament en treballar en aquest sentit. Vostè porta tota la vida treballant en esbrinar què som com a poble il·licità. Ho ha dit, han pogut conservar com un tresor la festa. Quina definició té per al poble il·licità com a historiador? Quina definició faria? Com som els il·licitans e il·licitanes? Bueno, recordo que hi ha una definició de Pere Ibarra que diu Elx és un poble extremat, perquè és un poble que té un cert grau de materialisme, és un poble que té un cert grau d'individualisme, quan algú recorda, per exemple, que a principi de segle hi havia un cor que era el coro clavé, dins d'aquest coro se barallaren i aleshores crearen un altre coro, el popular coro clavent. Per tant, ja en teníem dos. És a dir, que de vegades, per mantindre aquest individualisme o aquest protagonisme, el que fem és dividir les forces i per tant perdre força davant de la pròpia societat. Per tant, bueno, té els seus defectes, però també té moltes altres virtuts, com és un poble molt emprenedor, molt treballador, és un poble esforçat, és un poble que té bastant clares les seues senyes d'identitat i que es defensa davant de tot el món. Pues moltíssimes gràcies i enhorabona de nou per aquest guardó ben merescut. Gràcies, Joan Castaño. Moltes gràcies a vosaltres. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 en punto de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta si se incorporan en estos momentos en la tercera y última hora del programa a este espacio en el que les estamos contando la actualidad local y en el que también en las entrevistas hemos abordado esas jornadas de puertas abiertas que se van a llevar a cabo este fin de semana para retomar la Escuela de Pintura del Lord del Chocolater por parte de la Fundación Mediterráneo. Y ahora acabamos de entrevistar a Joan Castaño, historiador, porque es uno de los premiados este año en el 9 de octubre con la medalla de plata del Bimilenari por su aportación a las tradiciones y a la conservación de nuestra cultura, ya que es uno de los mayores estudiosos de la Festa d'Elx, pero también tiene numerosas publicaciones de otros aspectos que tienen que ver con las señas de identidad del pueblo ilicitano. Es jueves 13 de octubre y atrás hemos dejado esos días de lluvia. Hoy tendremos un ambiente soleado y alcanzaremos una máxima de 26 grados. En estos momentos tenemos 17,3 según la estación meteorológica de Teleelch. La lógica está reñida con el poder. Los que gobiernan cada vez que se acerca el final de su mandato tienen muy difícil convencer a los ciudadanos de sus decisiones en Elche. No entendemos por qué Ximo Puig va a gastar una considerable suma de millones de euros en poner en marcha una segunda facultad de medicina cuando hay tanto déficit inversor. ¿Por qué se sigue envolviendo la Basílica de Santa María con redes para evitar desprendimientos? ¿Por qué sigue cerrado el Museo de Arte Contemporáneo? ¿Por qué nos atascamos en la rotonda del Aljub? ¿Por qué tardamos casi una hora para ir a Alicante o a cualquier ciudad de nuestro entorno, situada a algo más de 20 kilómetros? Y desde anoche los aficionados al fútbol se preguntan por qué regresa Jorge Almirón. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ayer, 12 de octubre, fue el día festivo, el Día Nacional. Se celebró con ese desfile militar, lo hemos visto en las portadas de los principales diarios de este país. Y aquí en Elche, la Casa Aragonesa, pues celebró el tradicional festival de jotas en el Gran Teatro, que se llenó de público para disfrutar de este folclore. El Centro Aragonés se creó en el año 1980 y desde entonces ha sido un punto de encuentro para los ilicitanos enamorados de la cultura maña. Con el festival de ayer, el Centro Aragonés finalizó los actos organizados este año en honor a la patrona, la Virgen del Pilar, que han tenido como jotera mayor a Sandra Villalobos, a Andrés Brotons como abanderado y a Óscar López como pregonero de las fiestas. Y Elche cuenta ya con nuevos autobuses híbridos. El martes se presentaron y la concejal de movilidad y el gerente de la empresa adjudicataria anunciaron que con la incorporación de estos autobuses habrá más inversión para modernizar el transporte público en Elche, con más líneas de autobuses. Es una noticia que nos está contando nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días.

El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9:30 de la mañana. Estamos en el programa La Glorieta y tenemos que decirles que ya han comenzado los trabajos para instalar en el paseo de la estación la fireta del Camp d'Elche, que abre sus puertas mañana viernes para seguir acercando el mundo rural a la ciudad. Este año hay nuevas entidades que se estrenan en la fireta. Una de ellas es la Asociación Valla Jovens y hoy contamos con su presidente, Vicente Soler, para conocer los motivos por los cuales se presentan y quiénes son los que hay en esta asociación creada por jóvenes y para jóvenes. Vicente Soler, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Rosmari? Ve, la fireta del Camp d'Elche. ¿Estás aquí en el paseo de la estación preparando ya vuestro estreno o estás en las vallas? ¿Cómo, por qué? ¿Por qué os habéis presentado a esta fireta? ¿Por qué vais a participar en ella? Mira, la oportunidad de participar en la fireta va a ser por parte de la regidoría de desenvolvimiento rural y nosotros estamos preparando desde la asociación de jóvenes y la CD de la olla, que son los que anem a conjunte en colaboración les dos asociaciones del Camp d'Elche a participar este año en la fireta del Camp d'Elche. Este año es la primera volta que anem a participar y estem preparant els nostres tallers, les nostres activitats en la fireta. I bé, i per què participem? Pues perquè considerem que és molt important per al moviment associatiu del Camp d'Elche juvenil, en este cas, participar en este tipus d'eventos que se fan en la ciutat, perquè al mateix temps se li mostra a la població pues de la ciutat, que moltes voltes no tenen contacte en les entitats del camp, el que fem nosaltres allí en les pedanies. I per què aquesta edició i no altra? Pues invitate, perquè no som us ha convidat a tres vegades. Nosaltres estem oberts a participar en events que se facin en qualsevol lloc. I bueno, pues antes no han tingut l'oportunitat i està pues cada volta se va fent més participatiu este tipus d'eventos i bueno, i nosaltres encantats. Jo recorde que els meus pares moltes voltes se feien este tipus de la fireta del Camp d'Elche, crec que se feia, o no sé si en este nom, en les pedanies. És una de les coses que nosaltres moltes voltes les associacions del camp parlen, que ens agradaria que este tipus d'eventos també se traslladaren a pedanies, que farà algo que fora en moviment, que se traslladara i que cada any se fera en un lloc. Clar. Vicent, i quina aportació és la que aneu a fer en la Fireta des de l'associació Valla Jovens? Bueno, mira, t'he enganyat, perquè resulta que l'any passat en la Fireta sí que Valla Jovens ja va participar en una exposició de fotos. Ha sigut un lapsus meu, van participar en una exposició de fotos que van fer del nostre concurs de fotografia que fem ja que, tots els anys, que l'any van ser les arbres singulars, i enguany han sigut les faenetes. La nostra aportació i la de l'ACE de la Olla seran, tindrem una carpa dintre del que són totes les carpes de les entitats que participen en la Fireta, en la que estarem allí amb els nostres voluntaris, de les dues associacions, i farem tallers per a xiquets. Bueno, per a xiquets, per a majors i per a tot el que tinga ganes de passar sobre un rato i de conèixer el que se fa en ambes associacions, en ambes pedanies, que en les dues associacions que tenim la sede en la Folla i en la Valla. ¿Ves? Sí. No, digues. ¿Hi ha més activitats? Clar, nosaltres farem des del divendres fins al diumenge, divendres per les prades, dissabte de matí i diumenge de matí, estarem allà amb els voluntaris fent tallers, i uns tallers superxulos que estem preparant, nosaltres estem preparant cada un en el espai jove. Sí. I tenim preparat uns tallers molt xulos que són un taller amb materials reciclats, que en este cas seran hueveres, que m'està replegant durant ja fa temps perquè puguen tindre material per a la Fireta. I en les hueveres farem animalets del camp d'ells, que és molt divertit, aquest taller de pintar i de desenvolupar un poc la imaginació de cada un dels participants. Tenim el de hueveres, que farem els animalets, tenim un taller de pulseres amb fil, i tenim també un taller de molinets de vent. ¿Vale? Esos són els tallers que farem les dues associacions, més també l'exposició del concurs de fotos que van fer fa poquet sobre les faenetes. Entonces tindrem una mostra de les fotografies que han sigut les guanyadores i les que han participat en este concurs. I a la volta és també pues, una forma de veure, de traslladar algo tan típic com és en el camp d'ells, que són les faenetes, a este evento. Bé, han conegut les activitats, però hi ha una cosa que em preocupa moltíssim a tots els agricultors, i és que no hi ha relleu generacional, no hi ha una substitució. Els joves, per què no voleu treballar el camp? Pues els joves, mira, ara fa poquet hem tingut una xica de la Valla, una jove de la Valla que ha tingut el premi a l'agricultor de l'any, donat per a Saja, i per a nosaltres va ser, o sea, és un exemple, perquè sí que és veritat, com tu dius, que els joves el que fan és fugir del camp, sobretot del treball, de l'agricultura i tot. Suposo, per els comentaris que sentim, pues perquè és un treball, ja saps, que molt implicat, molt dur i molt difícil de portar endavant per el tema de les dificultats que estan sortint pues l'altre any en l'agricultura, com el tema de l'aigua, les inclemències meteorològiques, i que bé, jo que pense que també és el tòpic de que pues la gent jove pues emigra, se'n va a ciutat i anem a altres coses, i és molt complicat. Hi ha molts poques joves que s'estan dedicant a llevar el treball que han llevat els seus avantpassats, com els pares o els iaios, i s'estan, que a volta anem per el camp d'ells, pues de més finques plenes de brossa, sense cultivar, i això és una llàstima. I què està fent l'associació Valla Jovens? De tots els integrants que teniu en l'associació, quin percentatge és el que ha dit que sí que vol continuar amb els cultius, amb l'ofici del seu pare, dels seus pares? Pues jo te diria que l'associació, pues te diria que ninguno. Cap jove? Claro. Asociación. No, que tienen a tres y o sea, tienen vale, a y tres, que, tres y que, tíos, y que, ¿no? ¿Y qué calcer para cambiar aquesta situació? Clar. Perquè això és molt greu. El que fem nosaltres, i tant nosaltres com les altres associacions que tenim en el camp d'ells, és d'alguna forma dinamitzar el que és la vida rural, o sigui, dinamitzar fent acte atractiu i que siga productiu el tindre ganes d'estar en el camp, de tindre la teua vida en el camp. Això porta que tingues altres motivacions, a part de... Hi ha molta gent que està descobrint, ja no t'he dit joves, però sí majors, que està descobrint el que és el camp, perquè s'han traslladat a viure al camp, perquè veuen que és una forma de vida saludable. Aquestes coses entre joves, jo crec que sempre, pues, tenen més per pues, el que és el llocs on tenen més formes d'oci, on tenen més vides, poden tindre més vida social. Entonces, nosaltres el que intentem també en les activitats que se fan en Valle de Jovens és que la joventut se doni compte de que en el camp d'ells, en les pedanies, també hi ha vida social que se pot alternar també perfectament en el treball en el camp, com a agricultor o com a altres faenes. Doncs, Vicent, prioritat absoluta, fomentar això mateixa, que la gent jove vulga quedar-se al camp d'Elx, perquè sense vosaltres no hi ha futur i no haurà més firetes del Camp d'Elx, com la que tindrem demà, així, al passeig de l'estació. Moltes gràcies, Vicent. Nada, moltes gràcies a tu per donar-nos l'oportunitat de presentar aquestes activitats tan boniques que es fan a la ciutat i relacionades amb el camp. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Athletic Go Balonmano Elche en Teleelch. Vive toda la emoción de la Copa de Europa de Balonmano Femenino en directo por Teleelch, Athletic Go Balonmano Elche Naisa Nis de Croacia. Desde el pabellón Esperanza Lac, el sábado a las 12:45 de la mañana, partido de ida. Domingo a las 11:45, la vuelta. Anima a nuestras guerreras. ¡Go Elche! ¡Vamos! Partido ofrecido por Attic Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? ¿Buscas Casa Local? Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras. Equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura. Herramientas manuales y material de obra. Fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en volkswagen.es.